pa abajo, mueve. Mueve tu culito, mueve. Mueve sin parar. Mueve tu culito pa abajo, mueve. Mueve tu culito, mueve. Mueve sin parar. Que te traigo te va a hacer gozar, moviendo bien la cola pa' adelante y pa' atrás. Mueve tu culito pa' abajo, mueve. Mueve tu culito, mueve. Pa' abajo, mueve.